Sigue bailando, sigue gozando, que algún día con la vida chocará. Mayron Producción, el juez y el bendecido. Este es Bobby Sierra, amiga. Tú ya sabes bien por qué esto terminó. No busques más excusas y acepta que fuiste tú quien tuvo la culpa. Yo me cansé de advertirte, tú no me escuchaste y hoy es demasiado tarde para cambiar. Si no te importó tanto amor, si para ti no fui el mejor, fue tiempo perdido el que vivimos juntos. Te pedí muchas veces que cambiaras, no me escuchaste y por tu culpa esto acabó. Sigue bailando, sigue gozando, que algún día con la vida chocará. Ese día no quiero que vengas llorando, pues por ti dejé de sufrir ya. El Chichi, el 7, Yuri Juan, el de la bomba, Chisma y Luisinho, el goleador, la gente del saludo. Si no te importó tanto amor, si para ti no fui el mejor, fue tiempo perdido el que vivimos juntos. Te pedí muchas veces que cambiarás, no me escuchaste y por tu culpa esto acabó. Sigue bailando. Ese día no quiero que vengas llorando, pues por ti dejé de sufrir ya. John Driteca, Nilcito y el Johnny, toca Wichi Flow, puntea los Fabi Boston. Este es Bobby Sierra, amiga. Se pegó. Sigue gozando, sigue tu vida, que vas en un callejón sin salida y cuando te estrelles no vengas llorando, no, no, no, yo no quiero llanto, no. Sigue no, gozando, no. Sigue tu vida, que vas en un callejón sin salida y cuando te estrelles no vengas llorando, no, no, no, yo no quiero llanto, no, no, no. Si no te importó tanto amor, si para ti no fui el mejor, fue tiempo perdido el que vivimos juntos. Te pedí muchas veces que cambiaras, no me escuchaste y por tu culpa esto acabó. DJ Kevin de Producer. Sigue gozando, sigue tu vida, que vas en un callejón sin salida y cuando te estrelles no vengas llorando, no, no, no, yo no quiero llanto, no. Sigue no, gozando, no. Sigue tu vida, que vas en un callejón sin salida y cuando te estrelles no vengas llorando, no, no, no, yo no quiero llanto, no. Tú ya no, sabes no. bien por qué esto terminó. No busques más excusas y acepta que fuiste tú quien tuvo la culpa. Yo me cansé de advertirte, tú no me escuchaste y hoy es demasiado tarde para cambiar.